Estos son los Odd-Duendis. Por quererte a ti soy tu prisionero. Los Odd-Duendis y su álbum debut, Bailantera Parrandera. Bailantero Parrandero a mí me llaman. Bailantero Parrandero a mí me llaman. Me gusta. Los Duendis, Bailantera Parrandera, en compactos y cassettes, Magenta y Color Tropical.